No da para comerse unos tallarines a esta hora. Parece que a no ser una pizza fría de ayer. Sí, tengan cuidado porque me comentaban que la pizza fría va adquiriendo, se le va pegando arriba del queso a medida que se va pasando el tiempo. Toda serie de microorganismos que van quedando allí. Se va a morir con una pizza fría. Pero usted la guarda en la heladera, la pizza fría. ¿O dónde la pone? Hay veces que sí, hay veces que me olvido y queda dentro de la caja. Para más precaución, la envuelve en papel film para que no se contamine con otros alimentos. Ah, bueno, pero eso no es una pizza fría. Eso es casi una cápsula de enviada al espacio. No, yo porque la dejo arriba, adentro de la caja, arriba de la cocina. Me olvidé, bueno, pero usted también, incluso capaz que la deja cerca de las cenizas que tiene el cigarrillo. Escúcheme, no, así no se hace. Bueno. No hemos conseguido tarjetas de colectivo en el día justamente en que se inaugura el nuevo aumento de la tarjeta de colectivo. Ayer el ente de transporte había dicho que eran todas las sucursales del Banco Municipal, incluso los centros de distritos, todos a partir de hoy, 22 lugares a partir de hoy, ¿no? No, 3. Ah, bueno, se achicó a último momento. Y tuvimos que pagar un pasaje ocasional. Claro, le digo el pasaje ocasional. Pagué un ocasional y me salió 2 pesos. No estaba ajustada la máquina. Hoy me tomé un taxi que me salió lo mismo que la semana pasada. No. Bueno, son gente de suerte, ¿eh? Usted se sube a colectivos que todavía tienen la tarifa vieja, usted se sube a taxis que es tienen cierto. Tarifa vieja. Hoy igual también. No tuve la igualita en el tamaño a una tarjeta de crédito, con el logo de un hombrecito, como el del baño, pero apuntando a al colectivo. Sí. Y atrás se ve el colectivito, todo en dibujito, así chiquitito. Señora, ¿usted vino temprano o está haciendo la cola? Sí. ¿Y quiere tener la tarjeta sin contacto, la nueva? Sí. ¿Porque tiene interés de tenerla ya? No, pero ya que estoy, me parece que es más cómodo, no se va a doblar. Está bueno. No la voy a romper. Yo le debo a usted, tiene que hacerme, me quiere iniciar un juicio. María Breza, directora provincial de desjudicialización. Su abogado le va a tener que decir que no puede empezar un juicio ya. Tiene que pasar por un paso previo obligatorio que es la mediación. Esto va a estar gerenciado dentro del Poder Ejecutivo. O sea que recién cuando fracase el sistema o cuando no lleguen a un acuerdo van a ir al Poder Judicial. En 48 horas, nos pusimos 48 horas ahora al principio, pero nosotros creemos que va a ser mucho más rápido que en 48 horas, la computadora sortea al mediador y le avisa al abogado quién es su mediador y al mediador le avisa que ese abogado tiene una mediación. De esa manera, ellos tienen 3 días para encontrarse y arreglar la fecha de la primera reunión de mediación y las notificaciones a la otra parte. ¿Nunca tuvo inconvenientes con el cargo suyo, el nombre de la oficina que maneja desjudicialización? Se llama así, ¿no? Pero no se llama solo desjudicialización, se llama desjudicialización de la solución de los conflictos interpersonales. ¡Oh, muy largo! Es una preciosura, un trabajo bárbaro, nos va a decir, ¿no? Usted cuando se case va a tener que poner, ¿no?, un poco de voluntad y conseguir por lo menos varios elementos que son imprescindibles. A saber, por ejemplo. Algo azul. Ajá. Algo prestado. Algo prestado, esperemos que no sea el novio. Algo usado, tampoco me arriesgo. No sería. Y algo nuevo. Ya no sé si uno puede pedir. Y algo nuevo. Y algo nuevo. Las librerías de usados están llenas de libros de Majul. Por sí, por ejemplo, cuando estaba pensando en Majul. Sí. Toda la bibliografía de Luis Majul se encuentra, se la encuentra en cualquier parte. Usted va por la calle y se encuentra libros de Majul. Y después también tuvo una amplia variedad de libros útiles. Sí, o, por ejemplo, el libro de esta chica Rampolla, gordita, tan simpática, que le dice cómo hacer, claro, varias cosas. O sea, son libros, qué sé yo. También, tienen su público lector. Pedagógicos, ¿no? ¿Cómo no? Son tipo manual. Son tipo manual. Y hay otros que son todavía más manual que ese. Sí. Si son manual o digital, depende, digamos, qué es lo que usted va a elegir. Habría que también mencionar lo que la presidenta dijo del sector empresarial, ¿no? Omar Plaini, diputado nacional del Frente para la Victoria, vocal de la CGT. Que incluso que a muchos los subsidiaba y utilizaban los subsidios para comprar dólares. No sé si usted recordará, leyeron el discurso de la presidenta. Sí, incluso dijo que no pueden tener la chancha a los 20 y también la máquina de hacer chorizos. Exactamente. En el idioma del barrio mío lo sintetizaría muy fácil. Mire, le dijo, muchacho, ustedes la están juntando en pala. Así como fuimos socios de todas las pérdidas que les hicieron los empresarios, o sea, nosotros necesitamos un marco que vaya más allá de lo que se puede negociar en un ámbito paritario frente a una gran parte del empresario argentino que es muy voraz, que lo dijo la propia presidenta ayer. Dale, chicos, dale. Parafraseando y recordando a Scalabrini Ortiz, todo lo que no se legisla explícita y taxativamente a favor del más débil queda implícitamente legislado a favor del más fuerte. Puede haber matices, como dijo el general de Armo, que nosotros nos estemos acompañando y seamos parte de este proyecto y de este modelo, ¿verdad? Perdón, la tarjeta es inteligente, ¿no? Digamos, la tarjeta inteligente. Me gusta decirle inteligente, pero bueno, si no está bien, corríjanme, por favor.